Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con más actualidad local, en concreto la que genera el grupo de rescate en montaña con la salida, los requerimientos que le realizan de auxilio, con un par de actuaciones que han tenido que realizar en las últimas semanas y también con alguna novedad que tiene que ver con el apoyo también que se realiza a pruebas deportivas en plena montaña, los trail que se van a celebrar además en estas próximas fechas, hasta un total de 3 en nuestra zona. De ello también vamos a hablar, como decimos, durante los próximos minutos, porque es otra de las novedades en torno al grupo de rescate en montaña. Su portavoz, el jefe del grupo de rescate, está al otro lado del hilo telefónico, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Comenzamos, si te parece, con esos rescates que habéis tenido que realizar durante las últimas semanas. El más próximo en el tiempo, el pasado día 17, en ambos casos, ahora lo veremos, estamos hablando de senderistas perdidos, en concreto de los que estamos hablando en el día 17, en ese aviso que recibíais por la tarde, en la zona de la Sierra del Pinar, ¿no? Sí, pues como bien dicen, nos llaman el 17 a las 6 de la tarde y nos informan de que había dos senderistas que habían pedido ayuda porque estaban perdidos en el acceso al Pinzapar. Ellos comentaban al 112, y el 112 pasa la información al 085, que habían iniciado una ruta senderista desde Benamahoma, atravesando el Pinzapar, hasta Grazalema, y con intención de hacerla de vuelta, ¿no? La vuelta fue cuando desde la zona del aparcamiento del Pinzapar, subiendo hacia el puerto de las Cumbres, pierden el sendero, al parecer en uno de los giros que hace la velea, pues no lo hicieron y seguramente siguieron un sendero de animales, ¿no? Y terminan fuera de la ruta, ¿no? Entonces va pasando la tarde y cuando se dan cuenta, de que no van hacia la zona que deberían ir, de que se están retirando del Pinzapar y les coge la tarde-noche prácticamente, ¿no? Entonces cuando piden auxilio, ¿no? Porque estaban en una zona, en un bosque de pinos, y ya no sabían hacia dónde tirar. Ellos dan unas coordenadas de su posición y nos las pasan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estuvimos mirando y localizamos la zona aproximadamente en el puerto o la cañada de las Cinco Fuentes, ¿no? Un sendero que parte entre lo que es el aparcamiento de las canteras de Grazalema, que da acceso al Pinzapá hasta el puerto de Las Palomas, ¿no? Un sendero intermedio que hay. Nos desplazamos 4 bomberos y una vez que estábamos allí, por precaución, fuera a ser que hubiera habido problemas con las coordenadas, 2 de los bomberos parten hacia el puerto de las Cumbres, que es el sendero que ellos deberían de haber cogido de regreso a Benamahoma, y otros 2 nos vamos directamente hacia la zona donde nos marcaban las coordenadas, ¿no? Que era la zona próxima a la cañada de las Cinco Fuentes, ¿no? Y bueno, cuando llevamos aproximadamente unos 20 minutos, unos 500 metros aproximados de lo que es la carretera, ¿no? Ya las señales acústicas que íbamos haciendo nos respondieron desde unas crestas allí en unas lomas cercanas y efectivamente estaban allí las 2 personas perdidas. Cuando hablas de las coordenadas que os marcaban, ¿es según lo que ellos os señalaban, la información que más o menos os ofrecían? Sí, las coordenadas las pasaron ellos directamente desde su móvil, ¿no? Pasaron una posición de dónde estaban, ¿no? Y al 112. Y bueno, esas coordenadas, vamos, coincidían con el sitio donde estaban, ¿no? Exactamente. Eso siempre no es así. Hay veces que, bueno, por el tema de los datos y la cartografía, dependiendo de si han tocado el móvil o no han tocado, puede variar y tener un dato distinto con el que estábamos trabajando nosotros. En principio no es probable, lo más normal que utilicen los móviles vienen todos programados con el sistema americano, que es el WGS-84, ¿no? Y con ese trabajamos nosotros en las búsquedas, aunque también nosotros trabajamos más con el europeo, por el tema de cartografía española, ¿no? Que es el europeo 1950, ¿no? Entonces suele haber algunas veces confusión, no es exactamente el mismo sitio que te envían donde están, pero bueno, en este caso sí coincidía. Nosotros todo eso lo tenemos previsto y hacemos normalmente, si vamos más de un GPS, preparamos los GPS con distintos datos y si no están en un sitio suelen estar en el otro, que normalmente suele variar poco, ¿no? Entre 300 y 500 metros. Sí, trabajáis con un margen, claro. Aparte de los datos concretos, ¿no? Que ofrecen. Claro. Pues eso fue, como decimos, el pasado viernes, el día 17. Se trataba de 2 senderistas de Sevilla, creo, ¿no? Sí, estos eran de Sevilla, creo que eran de Mairena, del Alcor, uh-huh. Pueblo de Sevilla. Y en cualquier caso sí que más o menos iban preparados y bueno, simplemente un despiste, como nos comentabas, ¿no? Sí, ellos iban preparados, iban bien abrigados, de hecho ya allí hacía frío, bueno, y lo estaban aguantando el frío bien, o sea que no estaban... Lo que pasa es que en un momento dado ellos no sabían cómo, pero casi seguro que era en esa zona, ¿no? Bueno, la subida antes de llegar al puerto de las Cumbres, la vereda va haciendo zigzag y en uno de los giros, seguramente esos senderos también los utilizan animales, sobre todo las cabras montesas de noche y demás, y suelen tener unas, bueno, pues zonas de escape, digamos, de huellas, de pisar, y si no van muy pendientes, aunque es un sendero bastante señalado, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso que en un momento determinado, si no vas pendiente, te pueda salir, ¿no? Y sigues por él hasta que ya, bueno, al final, pues suele ocurrir lo que pasa con los senderos de animales, ¿no? Que se terminan perdiendo, ¿no? Uh-huh. Y parece que esta fue la situación que lo llevó a despistarse. Así que estaban los dos senderistas en buen estado físico, quiero decir que solo era la desorientación, en otros casos, bueno, pues tenéis que ir incluso con camilla para rescatar por algún tipo de herida, no es el caso, como tampoco el que vamos a comentar a continuación. No, en los dos casos estos estaban perfectamente, como quizá un poco más el caso de la Sierra del Albarracín del Bosque, que sí estaban con un poco de frío y demás, pero vamos. Al principio no tenían más problemas, además había comunicación telefónica con ellos directa, o sea que en todo momento estábamos informados de su estado y demás. Vamos a quedarnos con ese otro caso, con esa otra actuación, pero dado que coinciden, ¿no?, que se trata de personas que se han extraviado, te quería preguntar si los lo que son, bueno, los senderos del parque están bien señalizados. Evidentemente, bueno, pues es un parque natural, protegido, es una reserva, y tampoco aquello puede ser, evidentemente, como el que va por el medio de una ciudad, ¿no? Señalizado, digo. Pero, ¿es suficiente la señalización, dado que se originan, se producen este tipo de despistes, de desorientaciones con tanta frecuencia? Bueno, depende de la época. Había como unos años hace ya. Estoy hablando aproximadamente 5 o 6 años, que parece que estaban como más cuidados los senderos, en el sentido de que sobre todo estaban limpios, ¿no? Habían estado retenes forestales trabajando y limpiando y demás. Últimamente parece que se ven otra vez que la vegetación está cerrando algunas de las veredas. Y eso puede causar problemas. ¿Qué es lo que...? Más señalización hay hitos puestos por los mismos senderistas en muchos sitios. O sea, cada cierto tramo hay un montoncito de piedra que va señalando el camino. Y poco más, ¿no? Hombre... En líneas generales, los principales y más conocidos están bastante pisados y bastante señalados, ¿no? Pero luego hay muchos otros que no, que hay que conocer la sierra o bien llevar GPS, ¿no?, como mínimo, para poder llegar a los puntos concretos, ¿no? Pero vamos, los más generales, hablamos del Torreón, del Simancón, menos el último tramo, también está bastante señalado, lo que es toda la zona de la Charca Verde. Esta zona, pues, el Navazo Hondo, sí están bastante señalados, ¿no? Luego ya si te sale un poco y quieres subir a un pico, si quieres subir a otro, pues ya no tanto, ¿no? Pero bueno, lo único que quizá creo yo que puede hacer en este caso la Consejería de Medio Ambiente es limpiar los senderos, eso sí, de vegetación. Quizás sería, le hace falta ya otra vez que le den un toque, ¿no? Para que quede más marcado y además no viene para tema de... La vegetación es uno de los problemas que te lleva a perder la vereda, ¿no? Si la invade la vegetación, pues hay sitios que incluso no puedes pasar y tienes que salirte. Entonces, pues bueno, si es de noche o hay niebla, o se puede dar el caso que no encuentres de nuevo el camino. Pues, lo dicho, nos quedamos con otro caso en el que también se produjo la pérdida de dos senderistas. Esto fue el día 2 de febrero, así que nos remontamos un poco más hacia el principio de mes y en la zona del pico del Albarracín, ¿no?, en el bosque. Sí, en este caso fue una pareja de San Fernando que estaba estrenando la carrera del bandolero, el Ultra Trail bandolero, y bueno, pues ellos salieron a media tarde y con intenciones, incluso sabiendo que les iba a coger la noche, ¿no? Lo que no esperaban, que en esta zona ya les cogió un banco de niebla. Y bueno, ya de ahí justo estaban en el pico del Albarracín y ya de allí no se atrevieron a moverse, ¿no? Porque el pico del Albarracín, aunque no tiene un acceso fácil de la zona de las pistas de despegue de la delta aproximadamente, un poco más adelante, no tiene un sendero, pero si entras por la otra parte de Veramahoma no está tan tan marcado el acceso, ¿no? Entonces, y además tiene una zona un poco más abrupta de tajos y demás, y ellos por precaución no se movieron de allí porque tampoco sabían para dónde tirar, y también avisaron y subimos desde, bueno, desde la zona de donde está el punto de vigilancia del Infoca, justo en la zona de las Lomas, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Nuestra zona, que en cualquier punto, en determinada hora, bueno, sobre todo en puntos más concretos, pues puede producirse un banco de niebla, y a pesar de que estas personas podían conocer, ¿no?, más o menos lo que es todo este área y estar entrenando, como nos decía, ¿no?, para esa carrera, al final, claro, si te topas con niebla, es muy complicado, y además en zonas donde puede haber barrancos y demás, ¿no? Claro, con niebla hay que conocer muy bien el camino en la zona para poder moverte. En caso de que no la conozcas, puedes valerte de un GPS que lleve un track de la zona en concreto, y además con track, ¿no? Porque incluso hasta con los waypoints es complicado, ¿no? Si no llevas GPS y la zona, ellos dicen que habían estado un par de veces en esa zona, pero que, claro, tampoco la conocía lo suficiente como para moverse de noche y encima con niebla, ¿no? Y bueno, la verdad que lo que hicieron es lo que, vamos, lo lógico en este caso, no es estarte en el sitio y llamar, ¿no?, que fueran a por ti. Pues esto ocurría el día 2 de febrero, como decimos, una actuación que duraba en torno a 2 horas, ¿no? Aproximadamente, sí, sobre las 2, las 8 de la tarde nos avisaron y a las 9 y cuarto estábamos de regreso. No fue muy complicado porque ya te digo que el acceso rodado era, la aproximación en coche era bastante cerca del pico, y después tuvimos que andar, creo que fue un kilómetro y algo, no recuerdo bien, pero por un sendero que conocemos, y además llevamos nuestro GPS, nos metimos en el banco de niebla, pero vamos, nosotros no teníamos ningún problema, ¿no? El problema era, ya te digo, el desconocimiento y el no llevar un aparato que te vaya guiando. Entonces, era lo que a ellos les ocurrió, ¿no? Para nosotros no fue, en este caso, una situación muy complicada. Pues, por tanto, entrenamiento para esa carrera de bandolero, entrenamiento fallido. Y bueno, pues vamos a conectar precisamente con esos trails, con esas carreras de montaña que van a tener lugar en las próximas semanas, de aquí a mediados de marzo, hasta un total de 3 carreras. Y bueno, pues con motivo de esas pruebas, vais a estar presentes, vais a, me comentaban, ¿no?, a organizar una serie de retenes de grupos de rescate. Pues sí, nos han solicitado colaboración, en este caso para el día 26 de febrero, desde el Ayuntamiento de Algodonales, para que estemos presentes en lo que es el Víbora Trail, que se realiza en la zona de la Sierra de Lija. Estaremos 2 bomberos desde las 10 hasta las 4 de la tarde, durante todo el trayecto de la carrera. Después vamos hasta también la carrera del bandolero. En esta no podemos estar en todo el tramo porque, bueno, aparte que dura muchísimo tiempo y no tenemos la capacidad, digamos, de acumulación de horas como para poder cubrirlo todo. También parte por la provincia de Málaga, que no es competencia nuestra, ¿no? Entonces hemos acordado con la organización que vamos a estar entre la zona del puerto Orgollar y lo que es el puerto del Correo, o sea, todo lo que es la travesía de la Sierra del Entrenar, de la Sierra del Caillo y el tramo del puerto del Correo, tanto la subida como el regreso en la bajada, ¿no? Digamos, sería en la zona de la provincia de Cádiz, ¿no?, de todo el trayecto de la carrera más complicado, ¿no? Estaremos 2 días, el viernes día 3 de marzo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, calculando que el grueso de la carrera a esa hora más o menos está pasando por el puerto del Boyar, y a las 6 de la mañana, bueno, pues ya ha salido por lo que es Villaluenga y va cerca, o incluso algunos ya han superado el puerto de Correo, ¿no? Y luego el sábado 4 de marzo estamos desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana para el regreso, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, la zona aproximada desde lo que es el acceso al puerto del Correo y luego la salida por Grazalema, después de subir todo lo que es la Sierra del Caillo desde Villaluenga. Eso estamos hablando siempre del grueso de la carrera. En este caso, el regreso sí estamos intentando que está hasta que pase el último por Grazalema. No sabemos si va a ser posible, porque también depende del ritmo que lleven los corredores, pero vamos, creemos que ha dado un corte en Villaluenga a los más retrasados, y sobre esa hora, pues prácticamente tendremos cubiertas las horas, ¿no? Ya el resto de la carrera, pues bueno, ya en caso de que pase algo, nos avisarían y nos tendrían que activar, ¿no? En este caso a los compañeros que estén de guardia o incluso los que estemos fuera de servicio, que nos llamen a nuestras casas. Y luego tenemos otro retén, que sería el sábado 18 de marzo, que este es el trae la aljibe aquí que organiza el Club Atletismo Nutrias Pantanera en Ubrique, y que vamos a estar, bueno, durante todo el trayecto, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas aproximadamente, que es cuando finaliza la competición. Lo cierto es que ya en años anteriores, ¿no?, en muchas ocasiones, en este tipo de pruebas, pues habéis tenido que actuar, ¿no?, por personas que acababan desorientadas, ¿no?, perdidas. Sí, estamos prácticamente en todas las carreras de los pueblos de la comarca, estamos montando retenes a petición de los propios organizadores o incluso de los ayuntamientos, ¿no? Y en varias ocasiones ya vio que intervení, ¿no? Yo ahora mismo, así por encima, te recuerdo, pues, por ejemplo, en el año pasado, creo que fue el año pasado, se intervino en lo que es el ultra de la carrera de montaña aquí del aljibe, ¿no?, de aquí de la Sierra de Ubrique. También en la carrera de Benocá, la carrera de Sara, y creo que se llegó también a intervenir en la carrera del Gastor. Sobre todo, te decía, por parejas que pueden estar perdidas, senderistas en concreto, también de forma individual, que pueden estar perdidas, o bien heridos también, ¿no? Sí, también en la carrera del bandolero tuvimos también que, incluso ya después de terminar el retén, tuvimos que incorporarnos de nuevo a buscar una pareja que estaba perdida en la zona de la Sierra del Cayo el año pasado. En total, unas 5 o 6 intervenciones hemos tenido en este tipo de retén. No sé si por desorientación, evidentemente, pero también, claro, puede ocurrir que con tantas personas en medio de la sierra, además compitiendo, van a cierta velocidad, pues, puede haber también un percance y, claro, en esa zona pues hay que rescatar y, por tanto, por heridas, por alguna lesión, no sé, imagino que también habréis actuado, ¿no? Sí, de todos los casos yo creo que fueron en tres ocasiones han sido por personas despistadas, o sea, que habían perdido la ruta. Y en 3 ocasiones por herido, ¿no? Herido, bueno, recuerdo el del caso aquí de la carrera de Ubrique, ¿no? Después también hubo otro herido, aunque en este caso leve, pero hubo que trasladarlo en camilla también, que fue la carrera de Benocá. Y en otro caso concreto, en la carrera de Sara de la Sierra, que en ese caso estaba yo en ese retén, y también hubo que, en este caso no hubo que trasladarlo en camilla, pero sí hubo que acompañarlo, sacarlo de parte del recorrido hasta llegar donde estaba la ambulancia, porque había tenido una caída y, bueno, venía andando con cierta dificultad, aunque pudimos llevarlo, vamos, acompañándolo y demás. O sea, que sí ha habido heridos, y no, en este caso, el caso más grave fue el del corredor aquí en la carrera de Ubrique, ¿no? Pero en los otros casos también, uno por desvanecimiento. También recuerdo otro por desvanecimiento, creo que este fue en la carrera... la carrera de Benocá también, en la zona del Navazo Hondo, también tuvo un problema, aunque sea al final no llegamos a tener que intervenir, porque creo que la misma organización lo pudo sacar por la zona de la Cobezuela y desde allí lo trasladaron en coche hasta Benocá. Son carreras de gran dureza, como podamos imaginar, en plena sierra, de gran duración, ¿no? En algunos casos, ¿no?, durante días, y por tanto la probabilidad es bastante alta, ¿no?, de que siempre haya algún tipo de percance. Claro, las carreras, bueno, imaginaros la sierra, ¿no?, la orografía tan abrupta, ¿no?, y pues incluso en algunas ocasiones, como el año pasado en Bandolero, lloviendo bastante durante toda la noche y la gente corriendo, y por zonas, bueno, como la Sierra del Caillo, ¿no?, bajando hasta Villaluenga, la que son pruebas muy duras, ¿no?, de mucho riesgo. Y bueno, en este caso es normal que haya una presencia allí de tipo de rescate, que en un principio su función es localizar a la persona herida o accidentada, y en caso de que lo vean conveniente, pues activan al resto del grupo, que nos tenemos que desplazar todos a hacer lo que es el traslado, porque claro, dos personas que son las que participan, dos bomberos que son los que participan en el retén, solos no pueden hacer un traslado por esta zona, ¿no? Tendrían que contar con el resto del grupo, ¿no? Pero ya eso depende de la valoración que hagan los propios bomberos y depende, bueno, sobre todo de la situación del terreno y de cómo esté la persona sienta. Pero de esa forma sí que existe ya una presencia, ¿no? Directa del grupo de rescate y dependiendo, ¿no?, de las características de la actuación, pues ya activan al grupo, como decimos, Claro, la ¿no? presencia allí, sobre todo lo que no hace es ganar tiempo y bueno, y hace una valoración más correcta, ¿no? Porque siempre un profesional que trabaja en ese tema todo el año sabe exactamente qué medios hacen falta para solucionar el problema, ¿no? Eso es una ventaja. Aparte también se suele colaborar con la organización, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones, ¿no? Pues bueno, trasladando a personas que no es necesario que haya que rescatarla, pero a lo mejor por un abandono de carrera, por agotamiento, le queda a esa persona por andar todavía un tramo largo en una zona de que haya acceso rodado. Pues bueno, si se ve conveniente, la organización lo pide, pues se traslada a esa persona hasta su coche. O sea, que no, que en esos casos, como estamos comunicados, no hay problema en colaborar, no ya solo en los percances o en los incidentes en sí, sino en cualquier otro tipo de. Incluso en alguna ocasión hemos colaborado en los avituallamientos, incluso. O sea que. Pues todo ello, por tanto, dentro de lo que es esa novedad, esos retenes de grupos de rescate de dos bomberos, el grupo de rescate van a formar esos equipos y que van a estar presentes tanto en el Víbora Trail como en Bandolero o en el Trail del Aljibe, como carreras trail de montaña que van a tener lugar en las próximas semanas en nuestra zona. Pues con esa novedad nos vamos a quedar y con las actuaciones que tenían lugar durante estos días por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Agradecerte, Carlos, como siempre, Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate, agradecerte toda esa información ofrecida. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.